Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Según la UNESCO, este día se celebra para recordar al mundo que el robo, el saqueo y el tráfico ilícito de bienes culturales tiene lugar en todos los países y que despoja a las personas de su cultura, identidad e historia. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Más de 30 personalidades fueron homenajeadas durante el fin de semana en Filbén. Presidente Maduro resalta la importancia de la unión familiar. Más de 2.000 funcionarios desplegados para garantizar la seguridad en Barinas. Empresas del sector logística aduanas generan propuestas para mejorar actividad exportadora. Detenida sospechosa de colocar bomba en Turquía. Yulimar Rojas contará con el mural más grande del mundo en Anzoátegui. Cultura. A propósito del Día Nacional del Teatro, celebrado el día de ayer, más de 30 personalidades del medio fueron homenajeadas en el marco de la Filbén 2022, celebrada en la Galería de Arte Nacional. El evento contó con la presencia del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien instó a todos los artistas de diferentes vertientes a unirse como un solo gremio. En ese sentido, destacó que en la Filbén 2022 se ha reconocido al teatro como género literario. Por su parte, la maestra Aura Rivas se encargó de escribir y leer el mensaje del Día Nacional del Teatro en Venezuela para luego dar paso a las premiaciones. En su discurso, la actriz resaltó el rol esencial que cumplen el amor y la pasión en el mundo de las tablas. La palabra dicha con la voz y el gesto apropiado penetra de manera contundente en los espíritus de los espectadores. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, transgrede, y no tocando la situación de lo que nos rodea. Y su círculo puede ser pequeño, pero también puede ser inmenso. El guitarrista y viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, encabezó el homenaje al destacado guitarrista venezolano Alirio Díaz, a propósito de cumplirse 99 años de su nacimiento. La actividad fue presentada por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y contó con la participación de los músicos Claret Valles y Efren Suárez en el marco de la Filbén 2022. Yo quise tener este apartado con estos amigos de la música porque coincide la realización de la Feria Internacional del Libro de Venezuela con el cumpleaños número 99 de uno de los grandes de la guitarra venezolana, como es el maestro Alirio Díaz. Y conspiramos positivamente para que desde la Filbén le rindamos homenaje. ¿Y qué mejor homenaje que declarar iniciada la ruta de celebración del centenario de Alirio Díaz en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en medio de la Feria Internacional del Libro de Venezuela? Y hacerlo además con quienes secundan a Alirio Díaz con la guitarra. Asimismo, Barreto destacó que Alirio Díaz no usó la guitarra para hacer culto a su personalidad, sino para dar a conocer el tesoro musical venezolano en todos los rincones del mundo, actuando como embajador de nuestra música. Son las 12 y 37 minutos. Somos Cultura. El director de teatro Rufino Dorta estrenó su más reciente trabajo, Laboratorio Absurdo número 1, como parte del programa formativo de nuevos actores de la Compañía Nacional de Teatro. En entrevista exclusiva para el noticiero Cultura al Día, Dorta habló sobre el montaje. Esta propuesta del Laboratorio Absurdo número 1 participa el Laboratorio de Creación Artística de la Compañía Nacional de Teatro. Surge esta propuesta es porque, bueno, este laboratorio se trata de investigar y crear, jugar sobre todas las distintas formas de teatro. Y surge la necesidad de lo que es el teatro absurdo. Entonces ahí sale esta propuesta del Laboratorio Absurdo número 1. Estamos trabajando con dentro de UNESCO y pues actualizando un poco y jugando un poco con lo que es la performance. Dorta también conversó sobre el por qué los textos de Eugene Ionesco, máximo exponente del teatro del absurdo, siguen resonando en la sociedad. Creo que es uno de los representantes de lo que es el teatro del absurdo y pues nada, es mucho más accesible acceder a Ionesco, creador del absurdo. Estamos trabajando, como te dije, con todos los textos de Ionesco, no con una obra específica, sino con investigación de todo el trabajo de Ionesco. Y bueno, está un trabajo de performance, no es la obra completa, sobre las villas de Ionesco, La Lección y El Rey se Muere. Son como los textos bases, pero igual incluimos textos de otras obras de Ionesco. El absurdo es como exaltar lo cotidiano, ¿no? Creer esa cotidianidad en que está envuelta, estamos envueltos todos los seres humanos, y cómo hacemos de ese cotidiano algo absurdo. El día a día, ¿no? Como el día a día puede volverse algo absurdo, lleno de imágenes, de formas y de juegos. Entonces, es igual un poco como con lo cotidiano. Por otro lado, la convocatoria de audiciones para formar parte de la Compañía Nacional de Teatro sigue abierta y podrán obtener más información en su perfil de Instagram, @cnteatrove. Son las 12 y 39 minutos. Nacionales. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó la importancia de la unión familiar para crear una sociedad más humana. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado expresó lo bonito de compartir en familia los reencuentros y abrazos. Vale acotar que el presidente Maduro promueve políticas de desarrollo social que garantizan el bienestar y seguridad integral de las familias venezolanas a fin de consolidar el proceso de inclusión, equidad y justicia social. Somos noticia. En la República Islámica de Irán se desarrolla la novena reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre Venezuela y la Nación del Medio Oriente. En ella participa el presidente de la Comisión y ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Aragoyán, con el fin de revisar temas de cooperación binacional. En este sentido, el alto funcionario venezolano reiteró que esta alianza mixta es el instrumento que actualmente amplían ambas naciones para cumplir con el plan a 20 años, que fue firmado recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro de la Defensa de Irán, Mohammad Reza Ashtiani, resaltó la relevancia que tiene Venezuela en América Latina, al tiempo que expresó su admiración hacia el jefe de Estado venezolano por su ímpetu y voluntad de sacar adelante al país caribeño. Son las 12 y 41 minutos. En ocasión del 21º aniversario de la Dirección Nacional de Protección Civil, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, condecoró a los funcionarios que integran el órgano. Ceballos celebró los años de la creación del Cuerpo del Sistema de Protección de Riesgos y felicitó a los más de 24.000 héroes y heroínas que conforman las filas de ese organismo dedicado a la planificación, preparación y atención del pueblo venezolano. Estamos celebrando estos años de Protección Civil, un gran cuerpo. El Sistema de Gestión de Riesgo tiene más de 24.000 hombres y mujeres que se abocan al rescate, a prestar atención ante emergencias en todo el territorio nacional. Ahí está bomberos, Protección Civil, los voluntarios, y estamos trabajando en todo lo que es el Sistema Integrado de Protección Civil, incluirlo en el marco jurídico venezolano dentro del decreto ley de Protección Civil y Administración de Desastres para llevar la propuesta y avanzar en el fortalecimiento de este importante cuerpo nacional, que además de eso cuenta con la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que ha atendido más de 10 países en todos estos años. Ha sido instrucción precisa de nuestro presidente mantener la dotación y el equipamiento a nuestros cuerpos. Durante la actividad realizada en la población Las Tejerías, Aragua, el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz hizo entrega de uniformes, equipos y vehículos para fortalecer el sistema de gestión de riesgo. Regionales. El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral número 32, José Serrano Gotera, anunció el despliegue de más de 2.000 funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y de la FAM para garantizar la protección en los 12 municipios del estado Barinas. Nos encontramos reunidos para cumplir la formalidad del despliegue de los organismos de seguridad ciudadana en el estado Barinas. Modalidad nocturna. Es importante destacar igualmente los resultados operacionales. Hago una mención especial. Felicitaciones a todos los organismos de seguridad ciudadana y a nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el desempeño y los resultados operacionales. Igualmente destaco que esta actividad es en los 12 municipios, con más de 2.000 funcionarios, 400 vehículos y más de 500 motos. Siempre exaltamos, destacamos el sentido humanista, socialista de esta actividad de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana. Destacó el aporte determinante en el área de inteligencia y contrainteligencia de cada uno de los funcionarios para prevenir, detectar y cortar con cualquier actividad enemiga. Son las 12:44. En el marco de las postulaciones para el PSV, el militante del partido del Estado Miranda, José Daniel Pérez, ofreció declaraciones sobre el proceso. En la jornada del día de ayer del proceso de postulación para lo que va a ser la renovación de las estructuras medias del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el caso del Estado Miranda, se desarrolló con total normalidad y con mucha alegría y participación en la más de 1.120 VH que se establecieron en el Estado Miranda, con la activación, bueno, de todas las VH, y bueno, marcaron las orientaciones que establecía el reglamento interno. A partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde se establecieron dicha asamblea, en la cual, bueno, se conformaron los nombres, la lista de nombres de postulados para las distintas instancias, en el caso del equipo político estadal, para el partido y para la JPSU. De igual forma, a nivel municipal, la postulación para el equipo político municipal, igual para la JPSU, igual a nivel parroquial en las 55 parroquias del Estado Miranda. Por su parte, Pérez participó en la VH Nacional Turumo y destacó la actitud entusiasta de los demás militantes, además del apoyo del PSV. La orden del inicio del proceso de renovación de estructuras medias del partido fue emanada por el presidente del mismo, Nicolás Maduro, y apoyada por el vicepresidente Diosdado Cabello, para avanzar en la renovación total del PSV. Economía. El viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez, recibió a los representantes de las empresas privadas del sector logística y aduanas que hacen vida en el territorio nacional. El encuentro se realizó en el Centro Internacional de Inversión Productiva con el objetivo de procurar un acercamiento que permita generar las propuestas y soluciones que mejoren la actividad exportadora venezolana. Álvarez mencionó que existen varios nudos críticos en los puertos del país, por lo que se debatieron los aspectos a mejorar con miras a fortalecer este sector. Asimismo, precisó que uno de los principales retos es superar las dificultades que han generado las sanciones y el bloqueo. Como parte de los acuerdos suscritos entre Irán y Venezuela, llegarán los primeros 1.000 vehículos ensamblados, producto de la alianza estratégica sostenida en la Expoferia Científica, Tecnológica e Industrial entre ambas naciones. Así lo informó el ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, en compañía del presidente de la empresa Saipa, Mohammad Ali Teimuri, en la ciudad de Teherán, reseñó el canal del Estado en su portal web. Bueno, precisamente esta es una promesa de nuestro presidente Nicolás Maduro, producto de lo que fue en Venezuela la Feria Científico Tecnológico Irán-Venezuela. Se hizo un consenso, un mecanismo para saber las necesidades del pueblo venezolano y se reportan más de 80.000 intenciones de compra de estos vehículos. Es por eso que nuestro presidente, así como lo prometió en la feria, hoy le estamos dando la salida desde los patios de fábrica de Saima los primeros 1.000 vehículos. Para este año estaríamos llevando para Venezuela 3.000 vehículos. Ya estos vehículos estarán saliendo del puerto Banderabás, de donde van a salir hacia Venezuela el próximo 20 de noviembre. Me acompaña el presidente de la planta, a quien le estimamos y le agradecemos todo el esfuerzo en aumentar la productividad de la planta, también para darle cabida a la necesidad del pueblo venezolano, para que las familias venezolanas opten por un vehículo bueno, bonito y muy económico. Entre tanto, el presidente de la empresa Saipa envió un saludo al jefe de Estado venezolano y enfatizó que la fábrica posee la línea de producción desde hace 40 años. Noticias del Alto. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ratificó este domingo el valor de la unidad para vencer a la derecha golpista. Además, advirtió a los organizadores del paro cívico en el departamento de Santa Cruz que el movimiento al socialismo y las organizaciones sociales defenderán en las calles lo que ganaron en las urnas. Expresó que los golpistas procuran dividir al país y ganar con maniobras desestabilizadoras lo que perdieron en las urnas en octubre de 2020, cuando Arce y su compañero de fórmula, el vicepresidente David Choquehuanca, obtuvieron el 55.11% del voto popular. Por otro lado, en mensaje a la Nación, el viernes pasado Arce dejó claro que la derecha utiliza el tema del censo de población y vivienda como pretexto para estos actos desestabilizadores. Nuestro país está siendo amenazado por intentos desestabilizadores llevados adelante por algunas personas que pretenden interrumpir una vez más el orden democrático, la tranquilidad de las familias bolivianas e incluso dividir Bolivia como ya lo intentaron más de una vez, habiendo fracasado en sus intentos gracias a la sabiduría y la firmeza de todos y todas quienes amamos nuestro territorio que nos vio nacer. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, instó a la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático, COP27, a impulsar el financiamiento para los países en desarrollo en pos del enfrentamiento de la crisis ambiental. El canciller cubano publicó en su perfil de Twitter que espera que la COP27 adopte una decisión reconociendo la necesidad urgente de financiamiento para pérdidas y daños provocados por el cambio climático en países en desarrollo. En consonancia, el funcionario cubano precisó que este apoyo financiero no constituye un favor a países del sur, sino que se trata de una obligación de los países desarrollados por su responsabilidad histórica. Son las 12 y 51 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a una mujer sospechosa de ser responsable de la bomba que estalló este domingo en İstiklal, una concurrida calle de Estambul, anunció el ministro del Interior, Süleyman Soylu. De igual forma, el ministro del Interior remarcó que los datos preliminares apuntan a la implicación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y a las milicias de las Unidades de Protección Popular, ambas organizaciones que han sido proscritas en Turquía por terroristas. Por otra parte, el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, informó que 39 de los 81 heridos han sido dados de alta de los hospitales. Son las 12 y 52 minutos. El el Partido Demócrata ganó el control del Senado de Estados Unidos con 50 escaños ante la inminente victoria de la legisladora Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada, reseñaron medios internacionales. De esta forma, el partido del presidente Joe Biden se haría así con la mayoría del Senado frente a los 49 que han obtenido hasta ahora los republicanos en estas elecciones de término medio. Asimismo, el control demócrata del Senado garantiza un proceso más fluido para Biden de los nombramientos de su gabinete y de los jueces, incluidos las posibles vacantes en el Tribunal Supremo. Somos periodismo. Deportes. El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, informó que el mural más grande del mundo de la tricampeona de salto triple, Yulimar Rojas, se realizará en la entidad. Desde el sector Oropesa Castillo, en Puerto La Cruz, anunció que será inaugurado el próximo fin de semana. Por su parte, Rojas firmó la pieza artística elaborada en la pared de uno de los edificios del icónico urbanismo porteño, ubicado en la avenida Prolongación. En la publicación se describió que la pintura, del artista plástico y muralista Ramón Pimentel, tiene una longitud de 145 metros cuadrados. Además, forma parte de una serie de obras con las que se rinde tributo también a personalidades como el maestro y poeta anzoatiguense Gustavo Pereira. Son las 12 y 54 minutos. Los Caribes de Anzoátegui cortaron este domingo la racha ganadora de los Leones del Caracas al vencerlos 8-5 y celebrar la llegada del manager Omar López, que se incorporará el próximo martes a la tribu, reseñaron medios deportivos. Andrew Monasterio, Erlis Rodríguez, Williams Astudillo y Balbino Fuenmayor remolcaron las carreras de la tropa oriental. Con este resultado, Caribes colocó su marca en 7-10, mientras que los Leones perdieron su racha de 4 victorias en fila, aunque amanecerán en la primera posición de la tabla de clasificación. Somos periodismo. Con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.